La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche en Reactor 105. En esta hora festejemos que hemos muerto. Festejemos no esa muerte que te arrastra al horno para convertirte en cenizas o al sepulcro para convertirte en manjar. Festejemos esa muerte que no se anuncia, la muerte de aquel que fui y mañana no seré. Ahora sé que he muerto, solo soy un cadáver que reposa meditando. Meditando en el amor que siento por este único lapso, en el que descansando, muriendo, mañana vivo, mañana muero. En esta hora, festejemos que todos estamos muertos. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, en el fin de los tiempos, el libro negro. Celebración ante la muerte que a diario nos acecha y que a diario nos sucede si fuéramos un poco más realistas. El grupo Second Voice, una maravilla de canción que se llama Celebrate Our Death, para arrancar el programa del día de hoy. El programa de Top 15 para morir, Top 15 del fin de los tiempos, Top 15 de la última, y nos vamos para otro mundo, quizá mejor. Con esta decimos muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la una. ¿Cuánto arrancamos tarde, George? ¿10 minutitos cumpliremos o hasta acabar el conteo? Porque tenemos que acabar este top 15 de sus canciones ideales para morir. La última que escucharían al dejar este mundo. Y que ya desde hace pues más de un mes, creo, preguntamos y también pusimos sobre la mesa este pensamiento para que cada uno le reflexionara y en el momento que lo preguntáramos nos dijeran qué canción, porque si nada más de repente uno lo dice, se pone a pensar en sinfín de canciones que quizá es un poquito difícil de decidir en un minuto, dos minutos. Entonces, ahora sí hubo tiempo para pensar. Detrás del espejo, nuestro custodiador oficial que ha estado a lo largo de todos estos siglos y siglos y siglos de vida, George, nuestro compañero inseparable, el ratón mágico, que nos acompañará hasta las 12 en punto, hora en que arrancará el conteo del fin del mundo, según los mayas. Y no únicamente los mayas, sino también los hopis y también algunos pensamientos japoneses y pues varios. Y para algunos amargados, como lo pusimos el día de hoy, aquellos que de plano no se hayan dado cuenta que o piensan que son los únicos que saben que no va a suceder, que realmente dicen estos brutos no se dan cuenta que están mal, todos esos que son aguafiestas ahorita, mejor apáguenle o cámbienle, porque el día de hoy vamos a sufrirle. ¿Y qué más da? Ese juego ilusorio, vamos a decirlo de esa forma, como ese juego ilusorio de las obsesiones que tienen los humanos, de ser fatalistas, de decir, esto ya se acabó. Hoy vamos a dejar que ese juego ilusorio pues nos inunde. Y también lo vamos a jugar, ¿por qué no? Todo el día en Reactor fue de complacencias. Hasta cierto punto continuamos un poco así, nada más de que nosotros nos adelantamos como un mes en pedirles sus opiniones en función, no de sus complacencias, porque si no se empezarían a pedir canciones de todas, sino de cuál sería la canción que a ustedes les gustaría escuchar, la última, y que después, bye, nos muriéramos. Nosotros nos quedamos entonces hasta que terminemos ese conteo. Mi nombre es Clausen, ya están abiertas las vías de comunicación, que es el Twitter @ Clausen, CLAUZZN, el Facebook, que es dándole ahí like o me gusta, / Clausen.Hernández. Es el único oficial. Por ahí de repente nos preguntan, sabemos que hay varios que se llaman Clausen y demás, aunque tengan nuestra foto, el único oficial es / Clausen.Hernández. Y nuestra página, que es http://clausen.org. El día de hoy, entonces, ya explicamos, fue un conteo también. Nosotros únicamente cumplimos con contar. Claro, ahora fueron una cantidad, pero una cantidad que la verdad sí nos tardamos. Registramos todas las canciones que estuvieron pidiendo y también, pues ahora sigue contándole qué canciones eran las que pedían más. Y ahora estuvo mucho más sencillo. Hubo muchos que pidieron al mismo grupo, pero eran distintas canciones. Entonces logramos sacar un top 15 que vamos a escuchar esta noche. Con la que arrancamos no pertenece a ese top 15. De hecho, retomamos un escrito que hicimos hace ya años, muchísimos años, pero que siempre ha sido ilustración para esta canción de Celebrate Our Death. Que hay algo de fuerza en esta canción, como es una especie de tributo a la vida que se acaba y simplemente empezar otro punto u otro periodo, que es la muerte. El grupo fue Second Voice. Entonces vamos a arrancar y vamos a estar platicando de varias cosas a lo largo de todo el programa. Y también todos sus comentarios son bien recibidos, aquellos que hayan leído un poquito más o se hayan enterado un poco más de lo que son las distintas teorías del fin del mundo y también cómo muchos han rebatido esas mismas teorías. Hay dos facciones, quien cree y quien no cree. Quien consulta lo que son las el pensamiento de nuestros antepasados y quien lo niega con determinadas bases. Y ambos son válidos. Vamos a ver si ustedes tienen algún comentario que hacer al respecto, pues bienvenido y aquí lo estaremos leyendo. Sí son pa así como cortarte las venas. Vendría a ser un programa de cortarse las venas, aunque hay sorpresas para todos aquellos que no quieren irse tristes, sino quieren irse sonrientes y disfrutando pasar a otro estado. Número 15. Una maravilla de canción. Quizá esa transformación de ser sólido a ser aéreo. Thinner, el grupo es Anathema. todos aquellos que quieren convertirse en aire cuando dejen esta parte terrenal. El número 15 del top para morir o de las canciones del fin de los tiempos. Anathema Thinner, maravillosa canción. Muchos comentarios lógicamente empiezan, dice, yo no diría que hay tres facciones, quien cree, más bien, yo diría que hay tres facciones, quien cree, quien no cree y a los que nos vale dos cacahuates, o le vale cacahuate. Está bien, como buenos mexicanos sabes que nos burlamos de todo, ¿no? Y lo que pase, pues que pase. ¿Va a haber alguna forma de evitarlo? No. Que sigue el mundo, no se va a evitar. Que se acabe el mundo, tampoco se va a evitar. Dice, bienvenido el fin. Dice aquí, los mayas jamás predijeron el fin del mundo, sino un acontecimiento astrológico muy importante, el alineamiento planetario. Por eso aquí termina su calendario, que empieza la nueva era. Pero está genial sufrir hoy, a darle, hexenianos. Que sí, bueno, las interpretaciones que hay es que, en primer lugar, también es un poco difícil decir que se interpretan los códices mayas, porque a fin de cuentas solo hay cuatro, y los otros fueron destruidos, fueron los que sobrevivieron. Sí, un evento astrológico importante, que bueno, está más que reconocido, que es el alineamiento del Sol encontrándose a mitad de la Vía Láctea. Entonces, eso es de nuestra Vía Láctea. Eso es un fenómeno muy importante porque sucede cada N número de años, que no recordamos exactamente cuántos años son, pero son muchísimos años, muchísimos. Entonces, es un hecho que va a pasar. Y según los cálculos del calendario maya, que en realidad se compone por tres, aunque si fuéramos muy específicos, por cuatro calendarios distintos, que se van conjuntando en una serie numérica, dan como resultado, que es lo que se ha interpretado, que era justamente el 21 de diciembre, cuando se acabaría el mundo. Y según con determinadas como predicciones de que caería fuego del cielo, etcétera. Claro, también está la otra facción que dice que se hizo mal el cálculo, que no es el 21 de diciembre. Entonces, y también hay otras tradiciones que llegan al 21 de diciembre, como es la de los indios Hopi, o como son algunas fases de pensamiento de los japoneses, etcétera. Y siempre va a haber algo también que esté contradiciendo esas interpretaciones. Entonces, el punto es de que nos aprovechamos para sufrir el día de hoy y pensar, quizá no en el... Todos vamos a tener nuestro 21 de diciembre, todos. En algún momento vamos a llegar a tener nuestro 21 de diciembre. Sea pronto, sea lejos, sea queriendo, sea no queriendo, sea dándonos cuenta o sea no dándonos cuenta. Todos tendremos nuestro 21 de diciembre y para ello pensamos en estas canciones. Que sea mañana o sea dentro de 5 años, 10, 15, 50, ¿y cuál sería aquella canción que hoy por hoy sería la última que uno escucharía? Y vamos con el número 14. Bueno, les digo. El grupo es, claro está, Opeth. Ante la necesidad, en ocasiones surge la fe. In my time of need. Sobran canciones. Reactor 105. Reactor 105. Los invita a escuchar nuestro tradicional cuento de Navidad. El 24 de diciembre a las 8 de la noche. La estrella de Arthur C. Clarke. En las voces de nuestros locutores. Una historia en la víspera de la Navidad. Una tradición de Reactor 105. Reactor 105 complace previo al fin de los tiempos. Y recuerden que el día de hoy, porque hay varias personas que ahorita están sugiriendo muchas canciones o nos están diciendo, Clausen, pon esta o pon para el fin del mundo, algo más así. El día de hoy es el top 15 de los que votaron. Entonces nosotros nada más fuimos contando los votos por qué canciones eran las que más se repetían en función de que sería la que compartirían como última canción. Si el mundo se acabara o si uno de plano ya se va a otro mundo, sea el 21 o sea cualquier día. Entonces nosotros solo contamos y sacamos este top 15. Entonces en realidad es su selección, cuáles fueron las canciones que más se repitieron en cuanto a ser la última para escuchar antes de irse a otro mundo. Ya dijimos 15, fue la posición número 15, Thinner de Anathema, y la posición número 14, Opeth, In My Time of Need. Y creo que le tenemos que dar velocidad, porque ahorita vamos medio atrasados, entonces nos vamos a ir de corrido antes de hacer alto algunos comentarios. Vamos con... qué canción, Lo que pasa es que sí, yo la verdad sí me iría dramática. No me iría tan como con beat fuerte, yo me iría súper dramática. Nos gusta. ¿Tú te irías con qué, George? ¿Te irías como con algo alegre mejor? ¿No? Con algo suavecito, tranquilo. Sí, yo también me iría con algo dramático. Recordaría todo lo de la vida y bueno, diría, vámonos para lugar que sea, pero vámonos. Esta canción está de cuestionamiento. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hiciste de mí? ¿Qué tomaste de mí? Que no forzosamente tiene que ser la pregunta a una persona, sino puede ser la pregunta hacia la vida. El grupo es Bauhaus y la canción es, claro está, Crowds número 13. What do you want of me? What do you long from me? A slim pixie, thin and forlorn. Account white and drawn. What do you make of me? What can you take from me? Pallid landscapes of my frown. Let me rip you up and down. For you I came to forsake, lay wide despise and hate. I sing you my lamented songs, for you and your stimulations. Take what you can of me, rip what you can of me. And this I'll say to you, and hope that it gets through. You worthless bits, you fickle shits. You will spit on me, you will make me spit. And when the Judas hour arrives, and like the Jesus Jews, you will epitomize. I'll still be here, as strong as you, and I'll walk away in spite of you. Walk away, walk away, walk away, walk away. Y quizá nos vayamos siempre, o cuando nos toque, haciéndonos miles de preguntas. pero que quizás se puedan contestar en otros lugares. Una maravillosa canción que quizá no es la que más reconoce mucha gente de Bauhaus, pero que es una cosa desgarradora. La canción se llama Crowds, el grupo es Bauhaus, en el número 13 del top 15 para morir, según sus propias decisiones o selecciones. Número 12, que sí, no, primero estamos para llorar. Esta canción está para terminar muchas cosas. De hecho, el último aquelarre que hicimos, pusimos esta canción. Y nadie nos creía que era el último. Apocalíptica, sí. Magnífico cover que hace Apocalíptica con también la maravillosa Nina Hagen, un cover hecho a Rammstein, la canción se llama Seaman, perfecto para despedir algo. Y les decía que en aquel entonces, cuando iban saliendo ya en el último aquelarre, pusimos esta canción, y sí, sí se sentía emotivo, porque sabíamos que íbamos a parar un tiempo, digo, quizá ustedes no lo vieron, pero yo sí escurrí lagrimita. pero porque quizás no sabían que iban a parar un rato. Sin embargo, pronto daremos noticias. Y serán de las primeras cosas que sucederán en el 2013. Si mañana no nos vamos, o si hoy no nos vamos. No, todavía no es 21. Apenas va a ser 21 de diciembre. En el número 12, entonces, quedó Apocalíptica, con la voz de Nina Hagen, cover a Rammstein, Seaman. Ya, de repente hay chispazos en donde se empezaron a emocionar en las votaciones. Se empezaron a emocionar en cuanto a ánimo. Y algunos pensaban que era mejor irse de una manera más alegre. Morir disfrutando el silencio, quizá disfrutando un clásico. Y con la cabeza un poquito más en alto y no de llorones. Cuando contamos los votos de esta canción, dijimos, ¿en serio? Pero bueno, ahí está. Enjoy the Silence, el número 11, Depeche Mode. Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. El amor por Depeche Mode creo que se hace presente En la posición número 11, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Fíjense, yo igual me hubiera ido con otra canción de Depeche Mode, pero con otra. ¿Qué tal la It's Not Good? Yo lo hubiera preferido, la verdad. ¿Para irme? Sí. También George aquí me apoya. Y seguramente varios, pero quizá porque somos más dramáticos. Y hay quien quizá es un poco más alegre hacia los momentos de la vida y pues prefirió esta canción. Como les mencionamos al principio del programa, nosotros contamos. Y fue lo que hicimos. Y ahora sí nos tardamos mucho en contar porque eran muchísimos. Hay quien es más dramático. Son las 11:53. Ah, creo que ya medianamente vamos recuperándonos, ¿va? Porque si no nos iba... Dos, vamos un poco atrasados. Un poquito atrasados, ¿va? ¿En qué número tendríamos que estar si estamos a la mitad del programa? ¿En el 8, más o menos? Más o menos. Entonces ahí vamos, porque tenemos que recuperar 10 minutos. Entonces, creo que ahí vamos, pero no abusar, porque si no, no nos va a dar tiempo. Les comentaba que quizá esto era para alguien que fuera un poco más alegre hacia el motivo y decir, bueno, ya viví y ahora me voy para otro lado. Hay quienes quizás somos un poco más dramáticos y hay quienes mucho más bombástico, por llamarlo de alguna manera. Posición número 10. Ni siquiera necesita presentación. We'll be right back. claro está, Esferión, tu megaferión, o hacia donde queramos ir. Lógicamente sale toda la horda de Esferión. Ya te despedimos, ¿verdad, mi George? Despedimos a nuestro ratón mágico que deja el mando a Felipe del Demonio. Y lógico, no podía pasar este programa, último programa antes del fin del mundo, sin decir que vamos a ese puente que divide el mundo de la vigilia del mundo del ensueño. ¿Te gusta? Reactor 105. Radio Pública. Imer, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Delegación Benito Juárez, México DF, XHOF. Reactor, 36.000 watts de potencia, 105.7 FM. Te sigue. Y nos gusta cuando comentan que la posición número 9 es el himno nacional. Pues también era infaltable para esta noche. Top 15 de las canciones que ustedes eligieron como la última que escucharían antes de morir, de irse a otro mundo, que en algún momento va a pasar, con tristeza, con alegría, con ganas, sin ganas, pero pasará. Como lo decíamos al principio, cada uno tendremos nuestro 21 de diciembre del 2012, aunque sea en otro año. Pero la posición número 9, no. Ah, por ahí nos preguntaban que qué versión en vivo era la de Esferión. No nos dimos cuenta ni de qué era en vivo la canción, hombre. Es del Telly, supongo, si es en vivo, entonces debe de ser el bonus que se incluye dentro de la versión mexicana. Bueno, vamos ahora sí con la posición número 9. Desgarradora, pero desgarradora. Versión en vivo. Muchos erróneamente atribuida o atribuyéndosela a Johnny Cash, que también es una maravilla su versión. Pero no podía faltar esta. Para escurrir lágrimas. Número 9, Hurt, Nine Inch Nails. Try to kill. Posición número 9. Hurt, maravillosa canción, Nine Inch Nails. Es una canción también muy de despedirse y de saber que quizá por un tiempo no verás a una persona y duele, duele. Dice, esa debió haber sido la uno, hermosísima canción, el maestro Trent. Sí, no, bueno, volvemos a lo mismo. Aquí ya van a variar mucho las opiniones. En realidad, pues fue, y la número uno, dejen que lleguemos a ella, no ganó por poquito, ¿eh? Yo creo que triplicó al número dos. Entonces no fue ni siquiera con duda, sorprendente cuando la oigamos, pero es una canción muy linda, muy, muy linda. Muchos comentarios también de cada una de las canciones. Y claro, cada uno tiene su punto de partida. Felipe del Demonio ya nos preguntó en qué posición había quedado In the Shadows de The Rasmus para adentrarte en las sombras, en lo incógnito. Uno que sabe para dónde va. Igual es un mundo de chocolate a donde uno va. Creo que vamos más o menos con tiempo, pero vamos a darle velocidad. Si vamos adelantando, por ahí traíamos otras canciones que quizá no entran en el top 15, pero que quizá nos daba tiempo de poner, que son maravillas para un día como hoy, 21 de diciembre, que según el dicho popular, es el fin del mundo. Vamos con... No. En serio, de repente, cada una de las canciones, y creo que al ir haciendo el listado, ir el conteo, nosotros quizá nada más algunas del mismo grupo, quizá hubiéramos puesto otra, pero esos ya son gustos personales. Acá fue literalmente el conteo de lo que ustedes votaron. Pero esta canción, creo que al volverla a escuchar, entiendo que sí podría ser una... de las que nosotros decidiríamos para dar el adiós. También ha sido la canción encargada de dar el adiós en distintas facetas de este programa, que puede llamarse como quieran, pero que en esencia y con el paso de los años, de los siglos, de las vidas, de las etapas, de los mundos o de las distintas dimensiones en donde estemos, siempre va ese llamado que da la luna llena. Y que quizá esta siempre ha sido una canción fundamental para este programa. Ya me estoy poniendo triste. Uno llorará al irse, claro. The Waiting Hour, número 8, Human Drama. Thank you. and spilled your radiant glow. Justice appeared, you rained down from the clouds you were in. Sometimes we can be so blind, but how does pain so bad not bleed? You push, sometimes you don't expect to fall. But it's the violent turning of the golden rule, a lifetime of hell for every minute of heaven. I know your heart is breaking here in the waiting hour, and I know it can never heal in the waiting hour. So cross your fingers or your heart, your idle wish commands no more. The mirror you hate reveals all in this world that you control. So empty out your bag of tricks, 'cause in this limbo they don't exist. Just like your vanity, your hopes, your prayers, your dreams. Now did you feel the thunder when you realized your very own hands reached in and tore your heart out? And I know what feels the first time in the waiting hour. Yeah! muchísimos murmullos de una maravillosa canción que se llama The Waiting Hour Once Again, o La Hora de Espera, que quizá también sea eso, únicamente esperar esa transición para pasar a mundos diferentes. El grupo es, claro está, Human Drama en número 8. Vienen canciones largas, ¿eh? Desgraciadamente nos sacó el servidor del Facebook y no podemos entrar. Entonces, quien tenga tanto el Twitter como el Facebook, si nos puede comentar ahorita por Twitter, pues estaría buenísimo. Esperemos que regrese en cualquier momento. Pero desde el programa pasado, como que a la mitad, yo no sé si es mucho o de repente le pucheo demasiado y ¡boom! Se va y ahorita de plano no ha querido regresar. Entonces, si no ven ahí posteado las posiciones del top 15 para morir, la última y nos vamos a otro mundo de Hex en el día de hoy, están en el Twitter. Ahí la estamos posteando y esperemos que regrese pronto. Vamos con la número 7, que yo también hubiera escogido otra de este grupo. De hecho, hubiera escogido 24 Hours. Pero también es divina canción. Estamos hablando de un clásico en el número 7, Joy Division, y esto que se llama New Dawn Fades. Número 7, Joy Division, New Dawn Fates. A mí me hubiera encantado una selección como 24 Hours, que por ahí votaron, pero por la que más votaron y que acumuló varios votos fue justamente esta canción, que también es un placer, es un placer. Vamos, no, si le tenemos que dar velocidad, creo que todavía nos falta un recorrido, bueno, casi el ya los 5 primeros, pero todavía faltan y algunas son larguitas. No regresa el Facebook, ¿eh? Desgraciadamente no regresa. Nosotros les avisamos cuando ya esté otra vez activo, pero nos marca error, de plano no entramos. La que sigue, fíjense, como que uno de repente, y lo dijimos varias veces cuando estábamos comentando todas estas votaciones y demás, que fue ya hace más de un mes, que no forzosamente tenían que ser canciones para cortarte las venas. Y sin embargo, fue lo imperante y nosotros compartimos ese sentimiento al momento de partir. Sin embargo, sí hubo quienes votaron por una partida mucho más, hasta cierto punto, no agresiva, sino un poco más energética. Que esta también aplicaría, no únicamente decirla, ya necesitamos agüita, ¿va? No únicamente necesita, y con eso que no damos café. No, hombre, yo sí me tendría que ir con mi cafecito al lado. También aplicaría, aunque es obviamente dirigida a otra persona, pues no únicamente podría aplicarse a un ente, a una persona, sino que también podría aplicarse cuando uno se enamora de algo que no te corresponde. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no te correspondió? ¿Eso no te impidió dejarlo de amar o ser capaz de entenderlo o bien perdonarlo? Solo era otra niña desubicada. Era solo un alma perdida. Y tenía esa voz que, bueno, temerosa. Era como si quisiera tomar todo el mal y toda la ira del mundo y con solo una palabra elevarlos al cielo. Yo la ayudé. Y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. No es lo que pasa por su mente, sino lo que pasa por la mía. No puedo olvidar mi promesa. Es todo lo que me queda. posición número 6 en nuestro top 15 de canciones para morir que ustedes eligieron. Y por ahí nos gustó otro comentario que decía, nos gusta esta canción para nuestro falso funeral. Efectivamente, es un falso funeral. Está buenísima la frase. Y la última, y nos vamos a otro mundo. Esa fue Hocico, y la canción se llama Ecos, posición número 6. Y regresándose, va a ser el número, ya les iba a decir el número 7, o sea, ya me voy el conteo para arriba. Regresando de ese puente que nos une con la realidad, vamos con la posición número 5, que no les vamos a decir, hasta que suene. Y tal parece que ya regresó el Face. Y vamos a ese puente que nos une con la realidad. Diario Pública. Reactor 105. Yeah. porque a veces hay que aceptar que hay que dejar un corazón. En el número 5, creo que concordamos, una maravilla de Lacrimosa llamada Ich verlasse heute dein Herz. Riquísima canción, riquísima. Empezaron a salir una cantidad de añoranzas y también de anécdotas, de recuerdos quizá de alguien en particular, aquí en el Face empezaron inmediatamente a ponerlo, que no únicamente tiene que ser una pareja. Por ejemplo, aquí, déjenme ver si lo encuentro rápido el comentario. Dice, con esa de Lacrimosa recuerdo cuando murió mi abuelo. Yo escuchando Lacrimosa cante y cante hasta que de pronto me doy cuenta de que en la casa había un silencio mortal. Voy a su cuarto y él ya había entregado el equipo. Había entregado ya su corazón. Sí, que no únicamente son... Claro, inmediatamente aquí los comentarios empezaron a ser más dirigidos quizá a una pareja. Pero hay veces que hay canciones que a pesar de que sean más pensadas quizá en la persona que amas, también te recuerdan otro tipo de amores. Y también de repente a la mente viene, ¿qué sería lo último que te gustaría ver al momento de irte? Aparte de escuchar, creo que también, ¿qué es lo último que verías? Sería fundamental, quizá las personas que amas y quizás sabes que vas a dar el paso y vas a ver a las personas que amas que ya se fueron. En el número 5, Lacrimosa, Ich verlasse heute dein Herz. Creo que sí hay canciones de Lacrimosa que muchos seguimos disfrutando. Quizá no es de que ya toda su trayectoria la sigamos disfrutando quizá como hace años. Pero hay canciones que definitivamente sí te siguen tocando y creo que esta es una de ellas. Vamos con el número 4. Cuarto para la una y tenemos que reponer 10 minutos. Ya vamos con la número 4. Pero vamos con canciones largas. Una de las maravillas, siempre lo hemos dicho, que ha resumido una vida. Y también al momento de partir, hoy en el top 15 de las canciones para morir y para despedirnos, y para el 21 de diciembre, fin del mundo, falso funeral, pues no pueden faltar las flores. Claro está, es Ross Williams, número 4, para que ustedes escojan qué tipo de arreglo les gustaría. La canción se llama Flowers. Sometimes I just can't face myself. And this is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I guess I'll just tuck myself away tonight. You know it's been one of those days. Cannot reap what you have sown beneath this blanket of loose soil wrapped around my mortal coil. Well, a stem is not a rose, but that's how my garden grows. Can't see the forest for the trees, mistaking poison for disease. Now it's all shot to hell and back again. I seek redemption for the same old sin, and I fall on my knees. my knees, I pray that all the poppies, they will just fade away, but fields of poppies they remain. And that's how they found me last time, dead. This is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I've got quite a few things that I'm afraid of. Sometimes I just won't face myself. This is my favorite sad story. Forget me not, or I'll forget myself. I guess I'll just tuck myself away tonight. You know it's been one of those days. I cannot reap what you have sown beneath this blanket of loose soil wrapped around my mortal coil. Irises lay in spring mud, where lovers drown each other's sorrows, where lovers dream tomorrow. As for me, I drown another kind. Sadness runs course through my veins. Posies wreath, they crown me. My heart, my heart. Desvaneciéndose como una flor hasta dejar este mundo. Maravillosa canción, Ross Williams, que no podía faltar. En el número 4, Flowers, dice: grande la selección. Además, que se me hace que sin darnos cuenta se hizo una selección por los puntos más melancólicos en la historia de Hexen, hablando en un sentido de bandas y canciones. Sí, efectivamente. Y creo que es un punto, como aquí lo dice Cristian, sin darnos cuenta, es ese tipo de selección, como de los puntos más melancólicos del programa. Y nosotros únicamente cumplimos con contar y registrando todas las canciones que ustedes iban poniendo y ver cuáles eran las que tenían más votos en función de que sería la última canción que escucharían antes de partir, lo último que les gustaría escuchar en este mundo. Maravillosa canción, en el número 4, Ross Williams, Flowers. No nos queda mucho tiempo, pero tenemos que reponer 10 minutos, que empezó tarde este programa. Entonces vamos a hacer un alto para ponerle un poquito de emoción a los tres primeros. Que escuchando Flowers, por ejemplo, y escuchando otras como Human Drama, The Waiting Hour, según la tendencia que iba la votación, muchos se preguntarán cuáles serán los tres primeros lugares. Y quizá el más de incógnita, aunque muchos de los que votaron pues lo sabrán, o quien tuvo la curiosidad de ver las votaciones que se iban dando, quizá lo intuye cuál será el número uno. Entonces, para hacer un alto entre estos tres primeros números que fueron de las más votadas para hacer la última canción, creo que no podríamos terminar este programa o no podríamos terminar esta vida o este mundo sin escuchar un requiem. Y creo que uno de los requiems más hermosos que se ha hecho es justamente el requiem de Mozart. Un requiem que fue hecho en 1791 y que además no terminó Mozart, sino que lo completaron posterior a su muerte, que fue un 5 de diciembre, muy a propósito del mes que estamos transitando. Entonces, hicimos una selección de dos, aunque hay más, dos piezas, y si es que así las puedo decir, no estamos acostumbrados a presentar lo que es las partes clásicas, dos piezas que a nuestro punto de vista quizá no son tan melancólicas en el sentido que conocemos actualmente o que venimos escuchando de melancolía, sino que son mucho más... te abrazan de otra manera, más bombástica, como lo decíamos al principio, más cuando mencionamos a Cerión o cuando estuvo en su posición número, que ahorita ya no sabemos en qué posición estuvo Cerión, en el número 10, y ahorita hacemos un recorrido por este top 15, más esa sensación de grandeza, de opulencia en las sensaciones. Para este tipo de sensaciones, nada mejor que el requiem de Mozart y dos piezas que es Kyrie Eleison y Dies Irae. Insisto que debería de haber un programa de música clásica en esta estación de radio, pero con el lenguaje, no te rías, Felipe, con el lenguaje y con esa pauta para que la gente que escucha la estación le interesara más la música clásica. Es una maravilla. Creo que es el Requiem de Mozart es uno de nuestros favoritos. Quizá muchos no es que sepamos gran cantidad de elementos de la música clásica, porque hay determinado tipo de música clásica que sabemos que a la gente que sigue o que está en la escena oscura le gusta. Quizá no estoy diciendo todo, pero ya en algún momento hicimos un programa con un invitado de música clásica y lo volveremos a hacer, porque creo que hay mucho que descubrir y la escena oscura en muchos de sus géneros toma muchos elementos de la música clásica. Maravilloso, creo que no podía faltar, fue un pequeño una pequeña pausa en el top 15 de las canciones que ustedes seleccionaron para morir, pero creo que no podría ser un programa de la última y nos vamos sin un requiem, y para esto seleccionamos nuestro preferido, que es el de Mozart, dos piezas, Kyrie Eleison y Dies Irae. Si nos preparábamos más, nosotros propondríamos ese programa. Tendría que haberlo forzosamente, pero con otro lenguaje. Tenemos que ir a ese puente que nos une con la realidad y nos quedan tres posiciones, y con ello completaremos hasta un poquito más del tiempo que arrancó tarde este programa. Último programa en la era antes de la leyenda popular del fin del mundo del 21 de diciembre. Entonces regresamos de esa realidad con el, ahorita les digo, con el número 3. Hessen, el libro negro. El fin de los tiempos ha llegado. Eso es lo que creen muchas personas a partir de las profecías y mitos que han surgido desde épocas antiguas. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto? Ciencia, mitos y hechizos. Profecías mayas del fin del mundo. Acompaña a Carlos Guevara y a Ignacio Padilla en este análisis sobre las realidades y los mitos de las teorías del fin de nuestra era. Escucha este viernes 21 de diciembre Ciencia, mitos y hechizos. Profecías mayas del fin del mundo. Consulta los horarios y las emisoras en www.imer.gov.mx o escúchalo a través de www.radioméxicointernacional.imer.gov.mx. Imer, radio pública a su servicio. Hessen, el libro negro. Sensual masculinity. of my sad reality. Well, that suits me just fine. I'm shyly sipping water while he drinks whole jugs of wine. He likes all kinds of women, and I only hate men. He marvels at all things new to him, and I only wait for all things in this sick world to end. The water pouring down his spine. Caressed his strong physique, oh so well defined. Oh, behold his body and soul. A friendly God must have filled this man to an all well-balanced whole. Silliness, and the beast that is raging inside. Y claro está que tenía que ser Sopor Eternus, maravillosa canción de la palestra y lógicamente toda la horda de seguidores de Sopor Eternus y hace presencia tanto en Facebook como en Twitter. A ver si no se nos... Ahorita se trabó, ¿eh? En las últimas dos canciones el Facebook. Ahorita repetimos todas las posiciones desde la 15 y no arrancó el programa con la 15 y pusimos una que otra dos nada más fuera de ese top 15 para morir seleccionado por ustedes. Esto viene incluido dentro de su álbum Les Fleurs du Mal. Podrían haber varias, ¿eh? También la de No One Is There es desgarradora, que quizás sería una de las no terribles, sino quizá más tristes sensaciones de tu partida, el pensar que no hay nada después. Quizá muchos creemos que después pues hay mucho, mucho más de lo que en esta vida podemos encontrar. Y nos acercamos ya al número 2, que además el nombre del disco va perfecto. Perfecto, y desde 98 están seleccionando esas escenas para el fin del mundo. También quizá una de las mayores virtudes del ser humano, aunque pocos la tengan, esa virtud de hacer el máximo sacrificio, el máximo que uno puede hacer por amor, y que contradictoriamente a veces implica que te odien. Uno de los himnos indiscutibles de la escena oscura, sea para el día del amor, sea de canciones preferidas, sea para seleccionarla como la segunda canción más votada en función de la última, de los últimos acordes, tonos que uno quisiera escuchar en este mundo. Quizá el último sacrificio. Dejar esta vida terrenal y pasar a otra. En la posición número 2, London After Midnight. Y claro está, Sacrifice. You. Sacrifice, y concuerdo mucho con la persona que marcaba que, sin darnos cuenta, es una selección de los momentos más melancólicos de Hexen. Sí, creo que sí, creo que sí. Definitivamente canciones que han sido importantes dentro de la trayectoria de este programa y sus vidas pasadas. Y hoy por hoy tenemos este top 15 que serían su selección para terminar su vida en este mundo, o por lo menos en esta dimensión. London After Midnight, la canción se llama Sacrifice. Tenía que ser número 2 del Selected Scenes from the End of the World. Recuperamos al Facebook, ¿eh? Recuperamos, porque no se había posteado lo de London After Midnight. Creo que hasta nos faltó una T. Sí. Sí lo pusimos bien. Creo que sí se posteó, ¿eh? De todas maneras, recuerden que a lo largo del fin de semana quedará posteado este top 15 en nuestra página, que es http://clausen.org, que también estamos subiendo los programas. El pasado no lo subimos y ahora sí que vamos a subir estos dos. No, es que nuestro fin del mundo empezó antes, ¿eh? Bueno, no, ¿para qué les cuento esta semana? Bueno, yo sé, ahorita con el top 15, ni quien se acordara de mencionar a Suicide Commando, por ejemplo, del sábado. Pero el jueves, como lo hemos comentado, batallamos por terminar el programa. La verdad, nos empezamos a sentir muy mal. Pues desgraciadamente nos pegó, y nos pegó duro la temperatura. Y pues el sábado, el domingo, el lunes, el martes, y por fin ya estamos recuperados con mucho antibiótico. Entonces no pudimos ir a Suicide Commando. Fue algo terrible. Creo que es uno de los conciertos que realmente teníamos muchas ganas de ver, y que desgraciadamente han sido dos semanas un poco curiosas, un poco justamente de fin de mundo, decir ya que se acabe, porque todo te pasa, todo te pasa. Y el día, yo muy machita, estaba como que no me pasa nada. Entonces, como una hora antes de o dos horas antes de partir al concierto, quizá tres, no, pues ya no pude, ¿no? Estaba hirviendo, pero hirviendo. Entonces, desgraciadamente no pudimos ir. Ya en otros programas nos platicarán, ya varios nos han platicado cómo estuvo. Qué bueno quien tuvo la oportunidad de verlo. Nosotros nos quedamos con muchas ganas. Tal parece que en el concierto estuvo diciendo que iba a regresar. Entonces, ya tendremos oportunidad. Pero a veces uno comete tonterías por querer hacer algo, de repente uno no le da atención. Y creo que sí, cada vez comprobamos más que puede haber muchos problemas a tu alrededor. Puedes en serio tener mil problemas, pero mientras estés sano, creo que uno puede dar batalla. Cuando uno no está sano, es cuando más cuesta. Y aún así, muchas personas lo hacen. Entonces, uno en realidad aprecia despertarse en la mañana y estar bien. Sí nos pegó duro. En fin, ya nos contarán más de lo que ya nos han contado de cómo estuvo el concierto. Pues ya nos vamos a despedir, hombre. Entonces ya les dijimos, recuerden, en http://clausen.org estará el playlist de este programa. En la semana nos ponemos al corriente para subir y que puedan volver a escuchar tanto el programa pasado, que fue... ¿el programa pasado fue también de Top 15? Sí, ¿verdad? Fue el Top 15. Es que ya perdí noción del tiempo. Con esto de que se acaba el mundo, pues uno empieza a adecuarse a su siguiente vida, ¿no? En donde no hay tiempo. Eso creemos. El punto es de que subiremos el top 15, según ustedes lo decidieron, de las mejores canciones del año. Y subiremos este top 15, que son de sus de las canciones más votadas, para ser la última que escucharan o que les gustaría escuchar. Si tuvieran que partir en este momento, estará subido todo en http://clausen.org, y saben que lo avisamos tanto en Twitter como en Facebook. El fin de semana el día de mañana, viernes 21, hay versus, con eso de que nos gustan mucho los versus, y ya que fueron muy divertidos los del mes pasado y ya les habíamos dicho que iba a haber otros versus. Ahorita les ponemos la información, pero mañana, viernes 21, toca a las 7 de la noche Black Sabbath versus Iron Maiden. Y el este es por DJ Botti. Y el viernes 28 es Motorhead versus Metallica. Ese lo hará DJ Mike. Eso es en cuanto a los versus que siempre se disfrutan en este programa. Entonces ahorita les ponemos la información. Ambos son a las 7 de la noche. Y el próximo jueves, teóricamente, ya estamos de vacaciones aquí en la estación. Veremos, ya veremos qué les dejamos para que disfruten y para que sepa el fin de año. Y pues ya nos vamos a despedir. Pero eso lo avisaremos tanto en Twitter como en Facebook y en nuestra página. Estaremos posteando de qué será el próximo programa. Ha llegado la hora de despedirnos de este programa del fin de los tiempos. Y nos escuchamos el próximo jueves, aunque hoy se acabe el mundo. ¿Qué pedirían? ¿Qué pedirían para despedirse? Pues yo creo que lo que pediría es estar junto a los que quiero, para en un abrazo irnos. Fíjense, también las personas que de repente posteaban que no era cierto, que ya se había desmentido y demás. De ambos lados está la duda. Quien dice que sí, bueno, ok, es según determinadas interpretaciones de determinadas tradiciones. Una de ellas muy cercana a nosotras, que son los mayas. Y a quien dice que no se lo crean, de repente yo les hago esta pregunta. Si en realidad algún día, que algún día va a pasar, algún día esta tierra se va a consumir y nos las estamos consumiendo. Ojalá estas fechas, bueno, estos puntos, si ustedes quieren ahorita, de moda, de lo que quieran, sirvieran para hacer una reflexión de lo que estamos haciendo con nuestro mundo. Y entre nosotros mismos, no únicamente a nivel recursos naturales, sino a nivel situaciones de un ser humano. De repente, yo les preguntaría, si ustedes fueran un gobierno y supieran que se va a estrellar un meteorito en la Tierra, ¿avisarían que se va a estrellar un meteorito? ¿No harían todo lo posible por mejor desmentirlo? Y ya que llegue, si no hay a dónde ir, si no hay qué hacer, y si efectivamente va a suceder, pues no lo dirían. Pues claro que no lo diríamos. Y no lo diríamos porque no hay a dónde ir. Y con esto no estoy diciendo que vaya a suceder. A lo que voy es de que de ambas partes nunca vamos a saber realmente cuándo va a pasar. No porque uno esté muy enterado quiere decir que estés teniendo la verdad. Y no porque también estés muy enterado en cuanto a las interpretaciones quiere decir que sean correctas. Entonces, si llega el fin de lo que es la especie humana, lo más seguro es que no nos enteremos. Y mejor que llegue un segundo y adiós, estamos fuera de este mundo. Quizá lo terrible no es irte, sino lo terrible es la angustia de irte. Y quizá toda nuestra vida estemos siendo preparados para controlar esa angustia y descubrir qué hay después de esta esfera. Pues es hora de despedirnos. Felipe del Demonio, fue un gusto haberte conocido en este planeta. También a todos ustedes. Ojalá este fin de semana estemos juntos, ¿no? Va a celebrar el fin del mundo, o por lo menos el día de mañana. Creo que lo más importante es, a fin de cuentas, terminar tus días nunca olvidando lo que realmente amas. Y creo que hoy por hoy nosotros seguimos haciendo lo que amamos y lo compartimos con todos ustedes y ustedes con nosotros. Nos escuchamos el próximo jueves. Ya avisaremos exactamente en qué versará el programa. Nos vamos a despedir con la canción número uno, que fue impresionante. La diferencia de votos que hubo. Realmente esta sí se coronó como número uno. No hay duda. Y además, incluida dentro de un disco que también viene muy al caso con ese dichoso juicio final. Porque quizá ese juicio no vendrá de una entidad, o quizá muchos si lo piensan, o muchos pensamos que igual existe, pero que no juzgará. Pero quizá ese juicio no venga de una entidad que vaya más allá de nosotros o del ser humano. Quizá el juicio verdadero es el que da uno mismo. Y al darlo uno mismo, quizá uno tenga un regalo, que es la ilusión de que habrá un mundo mejor después del terrenal. Felipe el Demonio detrás del espejo. Mi nombre es Clausen. Y nos despedimos con la canción número uno, por mucho, BNB Nation. La canción se llama Illusion. Y con esto decimos muy, muy buenas noches y feliz muerte. Un 21 de diciembre del 2012. Cinco.